ya no sufras, corazón. Busca el olvido, con el tiempo lo hallarás. No estás perdido, ya verás que olvidarás lo que has sufrido. Y al final sé que reirás, corazón mío. Es grato escuchar la voz suave, acariciadora y bellísima de Virginia López con el tema Por Equivocación. Bolero compuesto por Charlie López, quien precisamente fue su esposo. Dolores Virginia Rivera García es su nombre de soltera y ha sido llamada la voz de la ternura. Nació en Nueva York, hija de padres puertorriqueños, y en esta grabación está acompañada por los Tres Reyes de Puerto Rico. Susurrante voz de Leo Marini está con el bolero del mexicano Alfredo Parra, titulado Mi Todo. Se puede comprobar el por qué se le ha llamado la voz que acaricia. Leo Marini nació en Mendoza, República Argentina, y su verdadero nombre fue Alberto Batet Vitali. Grabó con varias orquestas como la de Don Américo y sus Caribes, hasta que en 1951 ingresó a la Sonora Matancera, que lo acompaña en esta oportunidad. Leo Marini fue un artista muy ligado a Colombia, país donde permanecía largas temporadas.

pensar que a mi alma la mata el pesar porque no me amas tú. Se escucha una versión exquisita y bien lograda de Pensamiento, en la voz maravillosa de la cubana Raquel Sosaya. La autoría de este tema pertenece a Rafael Gómez, nacido en Santi Espíritu, Cuba, y conocido con el seudónimo de Teofilito. Músico por excelencia, ejecutaba diversos instrumentos, dirigió tríos y coros, y fue autor de canciones claves y boleros. El bolero se titula Querubé, que en el lenguaje poético quiere decir querubín. Está a cargo del trío puertorriqueño Los Condes y tiene autoría del maestro Pedro Flores. Una simpática letra en la cual el maestro compara a la amada con mujeres famosas como Raquel, Adriana y Sofía Loren. Además de decirle todo lo que siente, termina afirmándole que es más linda que todas las novias que tuvo Gardel.